que lo bailes y para que lo goces, para que destroces. Que viene sonando el acordeón cumbia reggae style. Ahora déjame decirte, conmigo no estés jugando. Yo no soy de vez en cuando. Guacha bien tu precaución. Ay, porque si tú te arrepientes y luego quieres volver, yo no voy a estar dispuesto a volverte a recoger. Y es que no, no vaya a ser que te esté olvidando, que de mi vida te esté apartando y tú te quedes.